Y ahora, astrología, pero en serio. Silvia Ceres. Bueno, ahora nos ibas a contar cómo influyó en la astrología esta civilización islámica, y ahí quedamos con toda la intriga. Bueno, cuando el mundo islámico no era el mundo del terrorismo, el eje del Magna, todo eso, en realidad lo que vamos a ver es que eran quienes llevaban y traían, como un pueblo nómade, la cultura de la época. Entonces, este mundo islámico recoge de Grecia la astrología culta, la perfeccionan, porque esto es una de las cosas maravillosas que van a tener los pueblos árabes, que es que toman y que de alguna manera hacen propio y relaboran, y a través de ellos entonces van a ingresar a España, y desde España se va a filtrar el pensamiento de la Edad Media. Recién en el siglo XII esta astrología culta se va poniendo en Europa, conviviendo con una astrología popular que ya preexistía, que era la de los almanaques agrarios, una época para sembrar o una época para cosechar. Se va a encontrar de frente y de manera bastante fuerte con la iglesia medieval, esta iglesia enemiga de la astrología por la defensa del libre albedrío, la omnipotencia de los designios de Dios, pero como de alguna manera la iglesia no puede con la astrología, Tomás de Aquino, allá por el siglo XIII, va a hacer una maravillosa solución de compromiso diciendo que los astros inclinan, pero no obligan. Con lo cual, arreglamos con una mano la astrología y con la otra el libro del libro del Señor del Señor. ¿Sí? Perfecto. Quedó bien con todo. Muy bien. Entre los siglos XII y XV, la astrología se introdujo en todos los medios sociales y culturales, sea en forma erudita o sea en forma popular. Y vamos a ver que un poquito después el Renacimiento le va a dar un nuevo impulso. ¿Por qué? Porque en este redescubrimiento de las filosofías antiguas aparece nuevamente la idea de un mundo armónico y simbólico, muy claramente expresado a través de la astrología culta, que va a ser esta idea central para el Renacimiento de un microcosmos hombre ligado, ¿no?, y como espejado en un macrocosmos universo. Perfecto. Un poquito más adelante, en el cambio del modelo geocéntrico por el heliocéntrico, esto de que sacamos a la Tierra como centro del sistema para poner al Sol, da nacimiento a la astronomía moderna y a lo que se denominó la astrología racional o científica. Copérnico, Kepler, se dedican con igual ahínco a ambas disciplinas, porque todavía no están diferenciadas. Claro. ¿Sí? Recién a fines del siglo XVII comienza el divorcio entre estos dos saberes. En 1659 muere Morin de Villefranche, quien fue profesor de matemáticas del Colegio de Francia, y el último astrólogo de Estado, astrólogo de corte. ¿Sí? El endurecimiento del catolicismo, más ofensiva racionalista, más el desarrollo del método positivo, expulsan a la astrología del mundo del saber académico. En 1666 se funda en Francia la Academia de Ciencias y se prohíbe a los astrónomos practicar la astrología. Este señor, que es Monsieur Colbert, que es el que prohíbe, la verdad que no le presta mucha atención. Digo, van a pasar varios años después de esta prohibición. Y no porque los astrónomos sean rebeldes, sino porque no entienden dónde está la línea divisoria. Claro. Y hasta ese momento, bueno, Colbert es indudablemente un hombre que se viene como adelantando un modelo de la ciencia, en sentido último, muy brillante. Pero muchos astrónomos, digo, siguen haciendo las dos cosas porque no se entiende. La aprendieron así. Claro, cuál es la diferencia, claro. Y esta idea de una ciencia sin sujeto, una ciencia de la pura observación del universo. Claro. En la medida entonces, que este siglo XVII va a ser muy revulsivo, ya que no solamente se prohíbe la práctica de la astrología, sino que unos años después, en 1682, se prohíbe la publicación de estos almanaques astrológicos para la siembra. ¿Qué pasa con la astrología? Que va quedando como en manos de miembros de sociedades secretas, los Rosacruces, los francmasones, que perpetúan esta corriente de la astrología oculta, ¿no? Por lo que vos preguntabas al principio de estas columnas. Y eran algunos pocos. Y volvemos al sectarismo, ¿no? Sí, porque vamos a ver que Inglaterra particularmente, que está menos sometida que Francia a presiones religiosas e intelectuales, y mucho menos que España, por supuesto, se convierte en el bastión de la astrología. Por otro lado, digo, en Inglaterra son muy fuertes los grupos de Rosacruces, de francmasones, y queda como en este lugar aristocrático, por llamarlo de alguna manera. Fíjate que es impresionante, en 1768, digo, no puedo ni imaginarme cuánto era la población de Londres en aquel entonces, pero se hace una tirada de 100.000 ejemplares de un almanaque astrológico, y en 1863 ya llegaban a 600.000 los volúmenes. Y lo que a pesar de todo, ¿no? Y esto habla de una vitalidad que tiene la astrología maravillosa, y lo siguió subterráneamente. Salió de la universidad, no importa, en algún punto va quedando poquito, muchito más erudita, más popular, más ligada a... Pero la avidez de la gente por leer en esa época, por favor, uno no se lo imagina ni hoy, una tirada tan importante. No, ¿sabés qué maravilloso es una tirada? Pensemos cuánto es en una tirada de un bestseller hoy. Es increíble, es nada. Una comparación. Claro. Unos siglos más adelante nos vamos a encontrar con el romanticismo, que sensible a la relación del mundo interno con el cosmos, le insufle una nueva vida, más ligada con el misterio y con las ciencias ocultas. De manera que llegamos a principios del siglo XX con una astrología dividida claramente en tres áreas. Una astrología llamada culta o racional, la astrología racional, que nosotros tenemos un texto que ha sido referente durante décadas en la formación de los astrólogos argentinos, llamado justamente la astrología racional del doctor Adolfo Báez, que sigue a Morel de Villefranche a capa y espada. Luego hay una astrología esotérica, que es la que viene, digamos, vía Rosacruces, francmasones, ¿sí? Y que hoy se va a mezclar un poco con la New Age, y lo que tiene ahí como una cosa de bordes más difusos, y una astrología popular, cuyo producto más visible es el horóscopo del diario, este horóscopo que habitualmente hace el que termina policiales o islasca, lo que fue, el que termina más temprano, se pone a escribir, salvo en algunos periódicos donde la persona que hace el horóscopo semanal, en algunos diarios de Buenos Aires, realmente sabe de astrología. Por lo menos tiene efemérides, sino de que está diciendo que tal cosa y tal otra, porque está viendo el paso de los planetas. Pero bueno, que también esta astrología popular, que podemos discutirla, y que en general los que hacemos astrología más erudita nos saca un poquito de urticaria, de cuánto de alergia, pero como decíamos en la oportunidad de la columna pasada, ¿no? También mucha gente se interesó por la astrología y comenzó posteriormente a estudiar en serio astrología gracias a esta curiosidad despertada por estos medios, estos anuarios, digo, la costumbre del anuario que uno ve en el kiosco, ¿no? Predicciones para el 2009, que ahora se han convertido en predicciones individualistas, pero que han sido durante años, los anuarios se editaron durante siglos y siglos, mucho más dedicado a la parte agrícola y del trigo que al individual, pero es el mismo criterio de los mismos anuarios que se editaban con mucho más volúmenes en aquella Londres de hace unos cuantos siglos. Bueno, así llegamos a esto que decimos muy ampliamente, es astrología, y después estamos como discutiendo unos con otros, astrología pero con este recorte, o astrología con este recorte. A mí me parece que en aras de ser precisos con el lenguaje, sería bueno que pluralicemos y hablemos de astrologías, porque hay astrologías de diferentes culturas, hay astrologías de diferentes miradas, hay astrologías de diferentes parámetros filosóficos, y ni mejores ni peores, unas dan cuenta de una cosa, otras dan cuenta de otro, y cada uno transita el camino que le resulta mejor, por lo menos por un tiempo. Seguro. Gracias, Silvia. Gracias a vos, Silvia.